What should I say? What should I do? Dímelo pronto, que muero sin tu luz. Dime que ya hoy regresas a mí. Si te entregas a mí, yo me entrego a ti. Existir.